se llama Plan de Vida y la Comunicación en la Familia. Vacunas sociales le llama. ¿Qué son las vacunas sociales? Ocuparse de los pibes. Ajá. Escuchar a los hijos. Empezar a preguntarles desde muy chiquitos o en la secundaria qué querés hacer. Y acompañar ese que querés hacer. Porque el no acompañar eso fabrica exclusiones, frustraciones, dice. Y fabrica otra cosa, que es el problema que están teniendo ellos, que nosotros ya lo tenemos también, y yo les comentaba. Los embarazos en nenas entre 12 y 15 años. Sí, sí, que no deja de ser una problemática muy importante. Es una problemática muy importante allá. Entonces, dice, si los padres de familia brindan mucho amor y confianza al hijo, aun cuando haya diferencias de opinión, tendrán la paciencia y cautela de no llegar a situaciones de gritos. La violencia logrará retraer más al hijo o a la hija, modificará cualquier posibilidad de diálogo y anulará cualquier posibilidad de diálogo, y lo alejará cada vez más del núcleo familiar. Si hay algún problema, se recomienda tomarlo con toda seriedad, escucharlo atentamente y darle la orientación y o buscar, si es el caso, la ayuda profesional. Los padres de familia siempre serán los mejores amigos, y no olvidemos que la solución no es el castigo, sino la prevención. Natalia Ayala Schiaffino es la autora de esto. No la conozco, su hermana me lo trajo y me pareció interesante porque también habla de la problemática. El flagelo de la droga también es uno de los temas que los preocupa y mucho, lo tienen muy enquistado allí, ¿no? El flagelo de la droga, también tienen un tema del alcohol. Yendo a lo concreto, a veces a la economía, por los ingresos que yo pude hablar con gente con la que me encontré, más o menos, quizás lo que me están escuchando desde México dicen, no hay otros sueldos. Un sueldo está en alrededor de 3.900 pesos mexicanos, que equivaldrían a unos 1.200 pesos argentinos. Es decir, el ciudadano común, el empleado, está peor que nosotros, porque las cosas para ellos también son caras. Ellos tienen un dólar de 12 a 1, 12 mexicanos por un dólar. Y un euro de 16 a 1. Es decir, que el turismo no nuestro, que vamos como podemos, o como con otro tipo de cosas, el turismo de los Estados Unidos, de Norteamérica, ese es el turista que tiene otro resto. Imagínate el valor de las propinas, ¿no? El europeo, sí, lo alcancé a ver. Claro. Dejar 3 euros o 5 euros... Es una locura, es muchísima plata. Para nosotros son 30 pesos y para ellos es una fortuna. Era normal que lo hicieran. Otra cosa que también vi es esta cuestión religiosa. Hay muchas iglesias en donde viajás, te encontrás. El desmembramiento de familia, decís que lo tienen, sí, lo están padeciendo. Sí, sí, lo están padeciendo. Lo están padeciendo ya. No entienden que. Además, me parece, esto es una, corre por mi cuenta. Me parece que también tienen una época. Una cuestión bastante machista en la relación de pareja, me parece. Ahora la mujer, por lo que veo que está trabajando, se debe estar liberando bastante. La otra cosa que no vi es esta cuestión de, yo lo decía, del destape. Ajá. Sí, muy en la orilla, en la playa, la gente, bueno, no había cosa muy avanzada en cuanto a la vestimenta y al... Y una cosa importantísima para mi gusto, que ando con el detector siempre, no encontré entre 7 u 8 mil personas que te podía haber cruzado en 15 días, en excursiones y todo lo demás, una silicona, una. O sea que es un fenómeno de la Argentina. Ninguna mujer de mexicana, ni norteamericana, ni alemana, ni croata, ni rusa que encontré. O sea que tenías permitido las miradas, estaban habilitadas. Bueno, pero mirá qué bárbaro. Es parte. Comparar, ¿no? Es parte. Ni un botox. Claro. Ni un botox. Ahora sí. Sí, cuerpos naturales y con sí, mucha obesidad. Para ¿no? Janina, por ejemplo, que es nuestra columnista a veces, se haría un picnic. Porque los sobrepesos que vi, argentinas se quejan por un rollito, 30 o 40 kilos de más. Como si sí, ya obesidad, pero casi claro, mórbida. Si desayunás frijoles con huevo frito, panceta y te tomás dos Coca-Cola a las 7 de la picante, mañana. ¿No? No, ellos han encontrado la vuelta para lo picante. Las salsas están aparte, sí, por supuesto. Claro, aquí las incorporas. Si las incorporás, ándale. No estaba con nosotros si llegaba a probar esas salsas picantes. No, bueno. Hoy estaba con nosotros. Claro, y bueno, y acá no quiero, para cerrar un poco esto. Vamos a la parte cultural que México la tiene y es importante. ¿Y escribiste en México, Daniel, que no te preguntamos? Sí. bueno, escribí, ya sabremos entonces. Escribí, es imposible. En realidad yo no conocía el Caribe. La verdad que era una ilusión que es tenía. Mágico, ¿no? Que tenía 5 años, sí, debe ser, que soñaba con el Caribe. No voy a menospreciar nuestro país porque yo soy argentino y voy a veranear a Argentina y voy a Mar del Plata. Obviamente, seamos sinceros, esto no se puede negar y no es soberbia ni nada. Una cosa son 32 grados todas las mañanas, o 29 o 30, y arrancar con 25 y descalzo. Y otra cosa es ir a Mar de las Pampas, que te toque el viento del sur y que te vueles. Y que te metes al agua. El agua, ellos empezaron el otoño. Y la temperatura del agua, a las 7 de la mañana vos entras al agua. Porque el agua que es transparente, hasta te ve las piernas. Es una cuestión hasta... de naturaleza. Es la naturaleza. El agua no baja de 25 grados, 24 grados. Claro, les tocó a ellos vuelta. Y bueno. Que lo llueve en una franja, 3 minutos, y a los 2 segundos pasó la franja y se acabó. Y ahí otra vez 30 grados. Y a la noche, no, digamos, tenés que tener ventilador o aire en las habitaciones porque a las 10 de la noche hace esa temperatura, 30 grados. Humedad del 100%, mucho ambiente selvático, porque esto estamos hablando de Yucatán. Bueno, yo trato de ir siempre a lugares más rústicos. ¿Te gusta? No me gusta lo de plástico a mí. Por ejemplo, yo lo digo, a lo mejor algún día me arrepiento y voy con un nieto, si puedo. Bueno. Yo no iría a Disneylandia, por ejemplo, pero es un problema mío. En la edad que tiene la nena de Luis, probablemente él tenga que ir. Claro, yo a esta altura del partido me gusta los lugares donde me pueda comunicar, donde esté... Bueno, esto... Vamos a darle la derecha, ya que hicimos la publicidad de Tinelli, hagamos la de TT. Yo viajo por All Tours. Sí, en realidad me conocen como pasajero. Entonces saben lo que me gusta y donde me mandan. Después cuando vuelvo digo, tenías razón. Y ya Daniel no le dé tantos botones, dale selva. Los animales, los coatíes andan con vos. Los tejones andan con vos. Unos pájaros que se llaman cenotes, que son como los cuervos nuestros, vuelan. Los flamencos están adentro del agua. Así que el lugar, para volver a repetirle a la audiencia, donde estuviste... Es Playa del Carmen, no la población, sino unos kilómetros antes de Playa del Carmen. Pero déjame cerrar con algo que... Porque libros también había, ¿no? Y seguramente... Compré un libro y leí, un libro que... Lo único que voy a adelantar, compré un libro y lo leí allá. Un libro como de 600 páginas, escrito por un español... que me enganché por la contratapa que dice, la contratapa Argentina 1945. Y ahí te fuiste. Un barco de carne viaja a Alemania para llevarle carne a los campos de concentración enviado por la Cruz Roja Internacional. Ese fue el gancho. Compré el libro, el próximo día lo comentaré. Ah, bueno. Fantástico. Pero lo que no quiero dejar de comentar es un lugar mágico que tiene, entre tantos que hay, que es Tulum. Tulum es como, imaginémonos, una saliente de roca en la cortada a pique, y arriba el reino de los mayas pintado de rojo. Así que imagínense, más o menos 1507, cuando aparecieron tres carabelas en ese lugar y vieron eso rojo. Y bueno, en ese lugar vivían, supuestamente, por toda la información que uno tiene, vivían unas 10.000 personas. Uh-huh. 10.000 personas. ¿Qué tenían de interesante los mayas? Bueno, lo más interesante de los mayas es la precisión. A ellos... Primero, que la visión del tiempo que tenemos nosotros no era la del tiempo, lo concebían de otra manera. Ellos los preocupaba o los deslumbró el sol, Venus, que le llamaban la estrella avispa, Venus, y la luna, obviamente. Eran los referentes. Entonces tenían calendarios diferentes, pero tenían un sistema decimal como el nuestro, y el calendario maya... es prácticamente el calendario nuestro, uno de los calendarios. Ellos se regían por un calendario para las cosechas o para la siembra, otro que manejaban los reyes. Un detalle que tanto el cine de Estados Unidos, de Norteamérica, ha menospreciado y denostado. Sí que tenían sacrificios humanos. Ellos tenían sacrificios humanos porque consideraban que agradecían a través de sus sacrificios. A ver... tenías una fecha. ¿Conocen alguno que haya nacido entre el 23 y el 28 de julio? No, no importa. Entre el 23 y el 28. Bueno, no importa. ¿Vos no? Si, Si nacías entre el 23 y el 28 de julio, estabas destinada al sacrificio. ¡Ay, qué malo! Esto suena... Yo después le voy a dar un cierre para que suene... Porque suena muy violento. Muy violento, pero yo le voy a decir cuando llegaron los españoles qué pasó. Conozco una persona. Ellos consideraban que ofrendaban a los dioses. El templo de Tulum, en realidad donde vivían los reyes, tiene una gran ventana, una ventana que estaba exactamente orientada para que cuatro veces por año, con los solsticios, cuando cambia la estación, pasara exactamente un rayo de luz. Por esa ventanita. Cuando pasaba el rayo de luz, se abría la muralla, el pueblo entraba a contemplar el sacrificio de una chica o de un varón. La nena, cuando nacía, que tenía esa fecha, le ponían un casco con una bolita frente a los ojos que la volvía estrábica. Entonces, si te querías zafar, no ibas a zafar. Porque cuando eras grande tenía los ojos torcidos, este era el sacrificio. Y a los varones le apretaban la cabeza con dos maderas y quedaban cuadradas. ¿Y a qué edad se las mataban? Cuando llegaban a la madurez, que allá maduran antes, 12, 13 años. Bueno, pero momento. Vamos a ponerle cada cosa en su lugar. Desde el punto de vista científico, los mayas fueron... no se puede concebir que en esa época pudieran tener la exactitud que tuvieron en los cálculos. Los astrónomos mayas son casi perfectos. Fíjense esto, por ejemplo. El calendario solar tiene un error de 17,28 segundos en relación con el calendario del trópico hecho después con la tecnología 17 nueva. 17 segundos. Sí. Fijando su ciclo con un error de 23.328 segundos, pronosticaron los eclipses solares y sacaron cómputos precisos del ciclo de 584 días del planeta Venus con un error de un día cada 6.000 años. Qué bárbaro, qué estamos hablando de a ojo descubierto, porque yo que yo sepa no tenían instrumental. Sí, sin métodos o si lo teníamos, lamentablemente, como siempre, debo decir, caramba. Fray Diego de Landa, que fue un español que llegó, mandó a quemar todo lo que había de los mayas. Quedaron tres cosas nada más. Por eso es tan difícil interpretar el calendario maya. Pero cuando llegan los españoles, y ahí hay una anécdota que también la voy a contar. Cuando llegan los españoles, ¿qué hacen? Bajan con el Cristo. ¿Y el Cristo qué fue? Un Cristo ajusticiado. Claro. Por eso la población después se vuelve católica. ¿Cuál es la diferencia? Él decía, ¿qué dice la Biblia? Comed y bebed. Todo es de él. No, comed, este es mi cuerpo, y bebed, esta es mi sangre. Claro. Ellos lo hacían explícito, porque el sacerdote que arrancaba tomaba un trago de sangre, pero el Cristo que llevaron... Él también tiene que ver. El Cristo que llevaban es ese. ¿Qué hay frente a las costas de esa zona del Caribe? Dos islas, Cozumel y la isla Mujeres. ¿Qué era la isla Mujeres? La isla Mujeres... Los mayas, cuando vos te armaban un casamiento, y ese casamiento no fructificaba en hijos, obviamente, ¿qué hacían? Metían a la mujer en una canoa a la isla Mujeres. A la isla Mujeres. Cuando en 1507 aparecen los primeros españoles, que eran 300, 150 desembarcan. ¿Dónde desembarcan? En la isla Mujeres. 300 españoles que venían tres meses en alta mar, bajaron 150... ¿Qué da por resultado? Al poco tiempo, algunas de las mujeres de la isla Mujeres volvieron al continente embarazadas. Ah, quiere decir que lo que no funcionaba era el marido. Claro. Pero ese fue el comienzo del mestizaje. Claro. Ese es el comienzo del mestizaje. Por lo menos allí en México. Cuando las carabelas estas se acercan frente a Tulum, hay un arrecife de coral. Las carabelas quedan encajadas cuando baja la marea. Y obviamente los mayas le meten flechazo hasta el que pudieron. Los que se escapan, pero los mayas cometen un error. Se quedan con 30 o 32 prisioneros. Y ahí empieza el derrumbe. ¿Por qué? Porque los españoles trajeron las enfermedades. Y los diezmaron. Más o menos un año y medio después, de 10.000, se calcula que quedaban 400 habitantes. Los otros habían huido por la peste y se habían muerto. Y ahí empieza el derrumbe. Y la conquista y el derrumbe de una cultura que era realmente superior y que más allá de esto que, que Mel Gibson, no sé, me contaron, no pienso ver esa película, no me interesa. Sí, hay una que relacionada con los mayas, que eran con sí. todo esto. La dosis de violencia que tenían los mayas era comparable a la que trajeron los españoles. Así que yo respeto las idiosincrasias. No digo que estén bien los sacrificios, era parte de una cultura y en Europa también estaba en esa época o poquito después la Inquisición. Podríamos hablar de eso tranquilamente largo rato. Una experiencia que, maravillosa. Me ¿no? parece, ese lugar tiene una cosa mística muy fuerte, porque vos la escena te la imaginás. El rey maya mirando hacia la salida del sol. El lugar del sacrificio. Porque se llama Camino al Alba, ¿no? Y otra ¿Camino? Cosa. Tulum, alba. Camino al Alba. Camino al Alba es Tulum. Tulum. Ese sería... El significado. El significado. Y hay un detalle más. Está terminando un ciclo. Con esto vamos a cerrar. Porque está el famoso calendario maya y las profecías y de todo lo que va a pasar. El 11 de agosto del año... Escucha esto, Patricia. 3114 antes de Cristo. 3114 antes de Cristo. Día 584.283 de la astronomía occidental. Empezó una era para los mayas. Esa era termina el 21 de diciembre de 2012. Donde dice que se termina el mundo. Ese es un interpretado por muchos. Para cerrar el programa se los voy a decir lo que dice. Espiritual. Bien, dice exactamente esto. Los mayas afirman que el camino de Tulum en el mar se abrirá en algún momento y el mundo cambiará. Claro. No dicen que se termina el mundo. No, ellos dicen que el 21 de diciembre hay otro mundo. Es otro mundo. Veremos. Sí, no es que esperemos termine. Estar el 21 podremos de diciembre ser testigos del 2012. Y te voy a dar otro dato. Todo está muy mal hasta noviembre de este año. El 11 de noviembre de este año, empieza la reconversión hasta el 21 de diciembre del 2012, donde se alinean los planetas y nace un nuevo mundo. Ellos lo tenían totalmente... Muy bien. Predecían los eclipses. Claro. Sabían los eclipses y hasta tenían el paso de algún cometa. No, es increíble. Medido. Es increíble. Quédate con nosotros que vamos a hacer el sorteo de los libros. Bueno, de la biblioteca. Sí. Hoy es miércoles. Sí. Hacemos una pequeña pausa comercial, claro. Vamos a buenos consejos, mejores anuncios y a la vuelta los ganadores de tantos oyentes que participaron. Si se lleva México en la piel, como una mirada hecha en Sonora. Vestida con el mar de Cozumel. Y con esta biblioteca ampliada, unplugged, que tenemos hoy, en la que hablamos de turismo, en la que hablamos de literatura, en la que hablamos de todo, tenemos también los ganadores que participaron durante todo el mes por el sorteo de los libros, Pato. Exactamente. Bueno, el primer premio, que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, se lo lleva para leer, y se lo queda, obviamente, porque se lo ganó. ¿Quién? Ana, con el 066. Felicitaciones, Anita, ¿eh? Uh-huh. ¿Quién más? Segundo premio, el burlador de Sevilla de Tirso de Molina, se lo lleva Elsa, con el 254. Felicitaciones también para Elsa. Tercer premio, Boquitas Pintadas, de Manuel Puig, se lo lleva Norma, 291. Mira qué suerte tuvo Normita. Cuarto premio, Macbeth, de Shakespeare, se lo lleva Mayra, con el 522. Bien por Mayra. Quinto premio, Tirano Banderas, de Ramón del Valle Inclán, se lo lleva Amelia con el 333. Perfecto, y felicitaciones a todos los que participaron, porque muchísimos en realidad participaron de esta propuesta. Agradecemos la participación y dos cosas que quiero decir para el cierre. Una, que hay algunos remolones, que tenemos libros en la recepción que no han venido a retirar. Es una pena, porque ya que los vamos a regalar, si no los vamos a tener que sortear otra vez, porque nos interesa que la gente se los lleve. Y ya para el mes que viene, que empezamos octubre, vamos a sortear Tirano Banderas, de Ramón del Valle Inclán, Corazón de Leona, que lo hemos comentado acá, que es la vida de Luciana Aymar, El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, y El Túnel, de Ernesto Sábato. Fantástico. Así que el mes de octubre. Se tienen que anotar nuevamente aquellos que quieran participar. Reiteramos los ganadores entonces: Ana 066, Elsa 254, Norma 291, Mayra 522 y Amelia 333. Ahora sí, nos despedimos de Daniel. Si Dios quiere, nos encontramos para la próxima semana que viene. Prometemos libros, hay libros leídos. y bueno, vamos a comentar un libro, pero me parecía interesante que esto también tuvo que ver con los libros, porque si termino prolongando uno, bueno, es la frutilla del postre para mí. Bueno, fantástico, gracias Daniel, ¿eh? Gracias, nos encontramos, Daniel. Nosotros no nos quedamos ni con arena, tenemos todavía nada, blanco pecho, no, por no decir otro nombre. Blanco leche. ¿Qué sé yo? Y seguimos soñando. Ya bueno, se nos va a dar, ya sí, se nos va a dar. Algún día. Así te envuelve México, así te sabe México, así se llama México.